Está en línea ya el doctor Ulises Jiménez. Él es el secretario de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios. Doctor Jiménez, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, estábamos hablando un poco de lo que sucedió hoy allí en La Plata y de lo que decidieron los miembros del tribunal conformado para investigar al juez Saladino, pero nos interesaría que nos ponga en conocimiento oficialmente de las decisiones que se han adoptado. Bueno, cómo no, sí, efectivamente, como usted dice, hoy nosotros teníamos aquí, por los hechos que ustedes ya conocen, que me parece que no hace falta, por conocidos, digamos, uh-huh. Teníamos una denuncia que realizó la Procuración General de la Corte, acá en la Secretaría a mi cargo, y paralelamente, bueno, la Oficina de Control Judicial de la Corte también había iniciado una investigación. Y hoy se hizo la primera reunión del jurado, que es aquella reunión donde el jurado decide si abre o no abre la instancia del enjuiciamiento, si tiene o no jurisdicción, digamos, sobre el asunto. Bueno, el jurado en el día de hoy decidió sí abrir la instancia del juicio político contra el doctor Saladino. Y bueno, con una particularidad. Es decir, que las pruebas colectadas y el trabajo hecho por la gente de la Oficina de Control Judicial de la Corte y demás, el jurado entendió que la prueba reunida era autosuficiente como para directamente, en vez de ordenarme como hace normalmente a mí realizar la instrucción, ordenarme directamente hacer las notificaciones a los acusadores para que asuman el rol, ¿no? Cuando me refiero a los acusadores, me refiero a la Procuración de la Corte y a la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados. Bien, es decir, que las pruebas recolectadas, para entenderlo, doctor Jiménez, ¿ya son suficientes como para llevar la situación a juicio? Eso entendió el jurado, que bueno, que en realidad la etapa instructoria previa que nos ordenan hacer normalmente, o le ordenan hacer a mi secretaría, no habría que hacerlo porque consideran que la con las pruebas que están que obran en las actuaciones serían suficientes como para por lo menos prima facie correr los traslados a los acusadores para ver si asumen o no el rol. Uh-huh. Bien, ¿esto achica tiempos? Sí, esto achica tiempos, sí, porque la instrucción que nosotros hacemos es una instrucción que tiene un plazo dado por la ley de hasta 90 días, prorrogar por la resolución fundada, pero bueno, esto obviamente sí achica tiempo, por supuesto. Uh-huh. Bien, ¿cómo sigue? ¿Qué pasos hay que dar de ahora en adelante, doctor? Bueno, de ahora en más nosotros vamos a, tal como lo dispuso el jurado, nosotros vamos a correrle traslado a quienes tienen por ley que asumir el rol de acusadores, a quien tiene esa posibilidad, como le dije recién, la Procuración General de la Corte y la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados. Estos órganos tienen hasta 45 días para realizar la acusación. Una vez que nosotros tenemos la acusación, le corremos traslado al doctor Saladino para que esgrima lo que él considere pertinente a su defensa, y a partir de ahí se vuelve a reunir el jurado. Si el jurado entiende que es admisible la acusación, bueno, se suspende al magistrado y ya después se inicia lo que sería la etapa propiamente dicha del plenario, lo que ustedes conocen como el juicio. Uh-huh. ¿Ya está presentado formalmente en la causa el letrado defensor de Saladino? Sí, uh-huh. Sí, se han presentado en la causa. Uh-huh. Bien, perfecto. Es decir que yo recuerdo haber charlado con usted hace un tiempo esta parte, uno planteaba un tiempo quizás que los plazos se podían extender incluso hasta fin de año. ¿No? ¿Podemos entender que la resolución final se podrá conocer antes de fin de año? Yo estimo que sí, porque bueno, en realidad al obviar la etapa de instrucción por parte de la Secretaría a mi cargo, digamos, eso achica bastante los tiempos, sin perjuicio obviamente que la Procuradora pueda pedir en el caso de que lo considere necesario, que pueda pedir alguna diligencia más de prueba a sustanciarse a través de la secretaría antes de hacer la acusación, si es que va a acusar, ¿no? Bien, perfecto. Doctor Jiménez, antes de despedirlo, le pregunto por qué es lo que está sucediendo con el otro funcionario judicial que también está siendo investigado por la Secretaría, o mejor dicho, que está siendo investigado, que es el doctor Rubén Rivero. ¿En qué estado está esa situación? Bueno, esa causa la tenemos a la espera de que ahora cambia la presidencia de la Corte. Como ustedes bien saben, a partir del día lunes, la doctora Kogan va a presidir la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Vale decir que, bueno, será ella la que tendrá que definir a su turno cuando se realiza la primera reunión, y a partir de allí podemos tener una charla como la que estamos teniendo ahora. Bien, pero hay que recordar que también ya hay integrantes de jury seleccionados. Sí, por supuesto, sí. Solo resta la primera reunión. Bien. Exactamente. Doctor Jiménez, como siempre, ha sido muy amable, se lo agradecemos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Un buen día. El doctor Ulises Jiménez es el secretario permanente de enjuiciamiento de funcionarios y magistrados.